Radio Ubrique Deporte. 6:20 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más a Qué Tiempo de Deporte, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde hoy vamos a tratar diversos asuntos, como siempre, de la actualidad deportiva local, sobre todo en líneas generales, porque vamos a contar con la presencia del concejal de deportes Víctor Chávez para analizar diversos aspectos relacionados, como decimos, con el deporte local. Vamos a hablar de la programación o del calendario deportivo para este año 2004, vamos a hablar de las infraestructuras, vamos a hablar pues de todo lo que se está trabajando en esa concejalía de deportes de cara a nuestra localidad. Y además, como siempre, como todos los martes, vamos a tener el sorteo de la nueva jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. Y si el tiempo no lo permite, hablaremos también de la última jornada en lo que a baloncesto se refiere, lo que hicieron los tres equipos del CABU. Derrota del senior ante la Unión Linense de Baloncesto, derrota contundente por 38-77, la del pasado sábado. Un partido en el que no tuvo opciones en ningún momento el conjunto de Juan Luis Esteban. Historia muy distinta la del mini y la del cadete, porque ellos sí ganaron con autoridad. El cadete masculino vencía a los sanluqueños de Adesa 80-90-25, sigue comandando la tabla clasificatoria en segunda posición junto con el Agrogades Club Baloncesto Chipiona, y por otro lado tenemos al Mini, que manda en solitario en su clasificación y que conseguía la séptima victoria de la temporada. Imbatible está el equipo que este pasado sábado vencía 84-34 al San Felipe Neri. De todas estas cosas vamos a hablar en unos minutos, perdón, antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. En Eurosonic ahora, Euroglass, un nuevo servicio de sustitución de lunetas térmicas y parabrisas. Euroglass, en calle Curtidores, te ofrecemos promociones sin competencia. Por la sustitución de tus lunas te regalamos el tintado de lunas gratis o un autorradio de primera generación. Además, para su mayor comodidad, trabajamos con todas las compañías de seguros del mercado para que te despreocupes de todos. Recuerda, ahora en Ubrique, Euroglass, sustitución de lunas y parabrisas con el mejor servicio y la mejor garantía. Este sábado 8 de febrero celebra el Día del Socio de la Peña Flamenca de Ubrique. Jornada amenizada con unos aperitivos y posteriormente por el cuadro flamenco de Remedios Reyes de Chiclana. En el espejo del agua. Recuerda, este sábado a partir de las 10 de la noche disfruta del Día del Socio en la Peña Flamenca de Ubrique. Campaña Ahora No Podemos Parar, a beneficio de UNICEF. El Centro Guadalinfo de Ubrique, con la colaboración de la Asociación Medioambiental Ubrique Corazón Verde y el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique, organiza la primera gincana deportiva para todas las edades. El sábado 8 de febrero, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, en el Pabellón Polideportivo Municipal. Tiro con arco, rappel, bolos humanos, carreras de sacos, indiaca, hockey o circuito de habilidad. Puedes inscribirte en el Centro Guadalinfo, en el propio pabellón, y mandar un SMS con la palabra UNICEF al 28028. El coste de cada mensaje, 1,20 euros, irá destinado íntegramente a la ONG UNICEF. Recuerda, el sábado 8 de febrero, primera gincana deportiva. Unos ponen sus manos, otros la fuerza, otros la alegría, la experiencia, el conocimiento, las ganas. Si cada uno pone algo de lo que tiene, podemos cambiar el mundo. ¿Qué pones tú? Colabora, hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común. La salud dental de usted y los suyos en buenas manos en Clínicas Novodense. Le ofrecemos tratamiento odontológico integral, las últimas técnicas en salud y belleza dental con la más avanzada tecnología, garantía de tratamiento, atención personalizada y grandes facilidades de pago. En Novodense contamos con odontología general y especialistas dentales, cirujano maxilofacial, implantología, ortodoncista y endodoncista exclusivos. Visite nuestras modernas instalaciones en Ingeniero Ruiz Martínez número 28, teléfono 460298. Infórmese sin compromiso de todos nuestros servicios bucodentales. Clínica Novodense, tu sonrisa, nuestro mayor objetivo. Clínica Novodense informa que el próximo 7 de febrero pasará a consulta el cirujano maxilofacial para la colocación de implantes y el 24 de febrero visita de la ortodoncista para la colocación de correctores infantiles. Sí, 26 minutos de la tarde. Vamos a comenzar inmediatamente, como siempre, con ese sorteo de la próxima jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. Para ello contamos, como todos los martes, con la presencia del presidente del comité, Daniel Villanueva. Buenas tardes. Buenas tardes, Zú. ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas por el comité, digamos, por la Liga Local de Fútbol Sala este último fin de semana? A pequeños problemas causados por la meteorología. Se han tenido que suspender partidos, ¿no? Se han suspendido partidos. Ahora mismo acabo de mirar. Y el viernes no da agua ahora mismo el martes, a lo mejor ya el miércoles, el jueves sí da el viernes. Y esos partidos, pues en caso de suspensión, los he puesto el sábado tarde en el pabellón. Decir que los horarios han cambiado porque por la mañana va a haber una gincana en el pabellón y no podemos disponer de las horas. Uh-huh. Bueno, y si te parece vamos a entrar ya inmediatamente, la semana que viene tratamos algunos asuntos que tenemos pendientes, como esa reunión a la que acudiste, creo, ¿no? Sí. El pasado viernes, con el tema que ya adelantabas aquí de hacer una especie de campeonato entre las ligas de la provincia de Cádiz, ¿no? Sí, y va en buen camino y justo después, días después, me llamó el de la Liga Profesional de Fútbol Sala a nivel de España. Uh-huh. Y con la misma idea. La cosa, hombre, que a nivel de España es un poquito más complicado, porque uh-huh. No hay dinero ni hay subvenciones para que un equipo de la Liga Local, aún así teniendo que pasar varios cortes antes, ¿no? Como Cádiz y Andalucía, llegue a jugar un campeonato de España. Bueno, ya hablaremos de esto con mayor detenimiento. Si te parece, procedemos ya al sorteo de la próxima jornada. Comentar antes que en referencia a la 13ª se suspendieron un total de 3 encuentros que ya tienen su horario y su lugar, ¿no? Ahí está. Esos horarios van a ser en el IES de los Remedios, los partidos suspendidos de la jornada 13, el viernes 7 de febrero, a las mismas horas, 9 de la noche, Zulema. A las 10 de la noche, Don Odón Pintura Rafa, y a las 11, Estudiante Discoteca Cayoque contra el Club Deportivo Grazalema. Lo cual quiere decir... Eso, te iba a decir... Coméntamelo. El conque que tiene esto. Entonces, con los partidos suspendidos, los partidos del viernes en el pabellón, que es la categoría División de Honor que toca esta semana pabellón, solo puede haber 2 partidos. Son Porti Revolución y Los Patos Donde. Iría un poquito condicionado el sorteo a ese de eso porque el resto de equipos juega el viernes y no puede jugar el partido del viernes. El mismo día, pues queda claro. Si te parece, vamos primero con esos 2 partidos que son el... Por orden, que son los Patos Donde Fútbol Sala y Porte Construcciones y Hermano Virgilio Oliva Revolución para el viernes. Vamos a coger un papelito que nos dice que el de los Patos Donde Fútbol Sala será el viernes a las 10. Y que por lo tanto... Los Patos Donde Fútbol Sala, viernes a las 10, y por lo tanto el Porti Construcciones Hermanos Virgilio Oliva Revolución será a las 11. Ahí está. Esos son los 2 partidos que tenían que tener ese horario obligatorio porque los otros no pueden jugar el viernes. Por lo tanto, pasamos ya a otro partido, por ejemplo, el que va a ser partido de la jornada, el que de qué Estudiante, que se va a jugar el sábado a las 2 de la tarde. Que de que Estudiantes, sábado a las 2 de la tarde. Vámonos con el Helio, el Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra Zulema, que será una hora después, sábado a las 3 de la tarde. Y nos quedan ya pues dos encuentros. Don Odón Fogón El Metropol a las 4 de la tarde del sábado, a las 4 de la tarde, y el Don Odón Fogón del Metropol y el Marca 91 Pintura Rafa, que será el sábado a la 1 de la tarde. Marca 91 Pintura Rafa. Volvemos a recordar que los horarios pues son un poco diferentes a los de jornadas anteriores por el hecho de que no se dispone del pabellón en la mañana del sábado. Pintura Rafa, y que hay partidos atrasados también, uh-huh, que hay que meter ahí, por lo tanto se ha juntado Pintura todo. Pintura Rafa me pidió jugar el sábado a las 9, pero al no haber hora a las 9, pues uh-huh, me he visto obligado. Bueno, vámonos con la primera división. No hay partidos suspendidos, ni creo que haya, acá hay peticiones para esta jornada, ¿no? Aquí no hay peticiones. Jornada 13ª, estos son los emparejamientos: Racing Pantera Mandarina, Museum, Café y Copa, Autoescuela Celio, Autoescuela La Sierra Huasqui, Boca, Brille 1969, Club Deportivo Celta, Los Cosmos Benocaz y Club Deportivo CAI Oasis Lunge. Comenzamos, por lo tanto, por Racing Pantera Mandarina, que va a jugar a la 1 de la tarde. El Racing Pantera Mandarina, recordemos que el escenario es el pabellón de los Remedios, a la 1 de la tarde. Racing Pantera Mandarina, Museum, Café y Copas, Autoescuela Celia, a las 10 de la mañana. Museum, Café y Copas, Autoescuela Celia, 10 de la mañana. Autoescuela La Sierra Guas, Quiboca, a las 9 de la mañana. Autoescuela La Sierra Guas, Quiboca. Brille 1979, Club Deportivo Celta, a las 2 de la tarde. Brille 1979, Club Deportivo Celtas. Quedarían dos partidos, por lo tanto, los Cosmos Benocaz, que es a las 11 de la mañana. Cosmos Benocaz, 11 de la mañana. Y que, por lo tanto, el horario que queda entre el partido que va a enfrentar al colista y al líder será a las 12 del mediodía, Club Deportivo CAI, Oasis Lunge, 12 del mediodía, recuerden, en el pabellón de los Remedios. Y procedemos ya a la 13ª jornada, también en esta segunda división, que deja los siguientes emparejamientos: Ubrilez Malacayú, Panadería Sánchez La Lupe Kebab, Bar Laurel Tapas La Peña, Leyton Peña Bética Rafael Gordillo, Volta Sur Bar Los Tres Caminos y Descansa, Negocios Retra. Espera. Dime. Aquí había una petición que ha sido, uh-huh, la de Ubrilé contra, uh-huh, Malacayú, y me ha pedido el viernes, no me ha dicho hora, pues vamos a sacar el primer partido ese. Vale, pues Ubrilé Malacayú, viernes a las 9 de la noche. Ubrilé Malacayú, viernes a las 9 de la noche. Mezclamos ya los partidos del viernes con, sí, los ya, del sábado, libremente. Panadería Sánchez, La Lupe Kebab, que es el segundo de los partidos, será el sábado a las 3 de la tarde. Recuerden que estos partidos se juegan en la cancha exterior. Panadería Sánchez, La Lupe Kebab. Los del viernes en la cancha, que se me ha olvidado, ajá, decir. Los del viernes son en la cancha, el sábado ha dado agua, entonces el sábado van al instituto. Vale, por lo tanto. Y si el viernes se suspendieran, pues en caso de suspensión los partidos pasarían al pabellón, como he dicho antes, a las 5, a las 6 y a las 7 de la tarde, por orden. Muy bien. Los tres del viernes. Muy bien, pues ya saben, los del viernes serían en la cancha y los del sábado en el pabellón del Instituto Los Remedios. Vamos con el siguiente partido: Bar Laurel Tapas La Peña, viernes 10 de la noche. Bar Laurel Tapas La Peña. Leyton Alambique, que es el siguiente partido, será el viernes a las 11 de la noche. Leyton Peña Bética. Leyton Peña Bética, Rafael Gordillo. Y por último, el Volta Sur Bar Los Tres Caminos. Volta Sur Bar Los Tres Caminos se disputará el sábado a las 4 de la tarde. Pues si te parece bien, Dani, nos recuerdas los horarios y de lo que va a ser esta 14ª jornada de División de Honor y 13ª en Primera y en Segunda. Jornada 14 en División de Honor, viernes 7 de febrero, partido suspendido de la jornada 13 en el Instituto de los Remedios, a las 9 de la noche. ¿Qué de qué? Zulema. A las 10, Don Odón, Pintura Rafa. Y a las 11, Estudiante Discoteca Coyote, Club Deportivo Grazalema. Jornada 14, en el pabellón, A las 10 de la noche, Los Patos, donde Fútbol Sala. Y a las 11, Porti Construcción, Hermanos Viruel Oliva, Revolución. Sábado 8 de febrero, en el pabellón, a la 1 de la tarde, Marca 91, Pintura Rafa. A las 2, ¿Qué de qué? Estudiante. A las 3, Club Deportivo Helio, Pizzería La Sierra, Zulema. A las 4, Don Odón, Fogón El Metropol. Y descansa el Club Deportivo Grazalema. En Primera División, jornada 13, sábado 8 de febrero, en el IES Los Remedios. A las 9, Autoescuela La Sierra Guá, Quivoca. A las 10, Museo en Café y Copa, Autoescuela Celia. A las 11, Los Cosmos, Benocá Fútbol Sala. A las 12, Club Deportivo CAI, Oasis Long. A las 1, Racing Pantera Mandarina. Y a las 2, Bril de 1979, Club Deportivo Certa. Y el viernes 7 de febrero, en la cancha exterior, a las 9, Ubrilet Malacayudo en auto. A las 10, Bar Lauretapa, La Peña. A las 11, Leito Construcción y Reforma, Peña Bética Rafael Gordillo. Sábado 8 de febrero, en el IES Los Remedios. A las 3 de la tarde, Panadería Sánchez, La Lupe Kebab. Y a las 4, Volta Azul, Bar Los Tres Caminos. Descansa, Negocios Retro. Pues esa va a ser la próxima jornada del próximo fin de semana. Con esto, pues nos despedimos, Dani, y te emplazamos para el próximo martes para el siguiente sorteo. Muchas gracias y hasta el martes. Y si 38, seguimos nosotros con Tiempo de Deportes, con la actualidad deportiva, como decíamos en nuestro sumario hoy, y vamos a quedarnos en realidad pues con esa actualidad, nunca mejor dicho, y con lo que se presenta este 2014 en materia deportiva. Para ello tenemos al concejal de deportes del Ayuntamiento de Ubrique, Víctor Chávez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y en principio vamos a tratar diversos asuntos, como siempre, relacionados con el deporte local, actividades, infraestructura, proyectos. Y en principio, si te parece bien, vamos a quedarnos pues algo que está no directamente relacionado con el deporte, pero sí con mucha influencia, y nos referimos a que la pasada semana visitasteis Fitur, donde el Ayuntamiento de Ubrique pues apostaba por vender Ubrique como destino natural y deportivo, siendo un potencial, un recurso en el que ustedes siempre habéis insistido que ha tenido Ubrique, tanto naturaleza como deporte. ¿Qué proyecto exactamente presentabais en Fitur? Pues bueno, presentar proyectos físicamente, no hemos llevado un proyecto en papel, ¿no? El proyecto, como bien dice, lo tenemos en mente, llevamos trabajando bastante tiempo con él. Es verdad que ahí estuvimos reunidos con distintas empresas de aventura y al presentarle pues nuestras iniciativas, la verdad que quedan bastante contentos y satisfechos en nuestro proyecto. Incentivar un poco el deporte de aventura, como nuestro logotipo de turismo, así lo dice, ¿no? Ubrique es fascinante por naturaleza, por nuestra idiosincrasia, por nuestra orografía y por todo. Aquí tenemos un enclave para practicar, como tú bien sabes, bastantes actividades en la naturaleza, ¿no? Llamémosle el aprovechamiento del pantano para canoa en agua tranquila, el aprovechamiento del río para agua brava, lo que son senderos que estamos ya a punto de señalizar algunos, estamos ahí ya con los últimos trámites de los propietarios de la finca, porque en sí el del parque natural, pues ya sí que tenemos la autorización de algunos. Uh-huh. Estamos también inmersos en un proyecto bastante ambicioso, que aunque la verdad que está muy muy de papeleo, pues sí que estamos a espera de la visita el próximo jueves de la directora del parque natural Sierra de Grazalema, en la que nos dará sus impresiones sobre la posible construcción de una vía ferrata en Ubrique, ¿no? Por uh-huh. eso es un proyecto, creemos que bastante ambicioso, la creación de zona de escalada para tanto la práctica deportiva como la práctica turística y también la oferta turística a estos practicantes que son muchos los que hay y los que demandan esta zona, que desgraciadamente pues en la provincia de Cádiz carecemos de ella, ¿no? Carecemos o tenemos muy pocas vías de escalada, uh-huh. Tenemos muy poco sitio donde navegar, si ya decimos de agua brava, pues creo que no tenemos ninguno, y como digo, pues lo que estamos hablando de las vías ferratas, pues no tenemos en Cádiz ninguna, y sin embargo la provincia de vecina de Málaga, pues tenemos ya construida quizás, no sé si son 10 o son 11, pero por ahí anda. Todo esto, la verdad, lo bueno que tiene es que, aunque está orientado principalmente, como tú bien comentas, al turismo, es algo de lo que también se pueden aprovechar, digamos, los deportistas locales, ¿no? Sí, mira, sí me he llevado una grata sorpresa, porque creía que había menos personas que practicaban la escalada en Ubrique, y de hecho pues hace cuestión de un par de semanas tuve la visita de una persona, la cual pues solicitaba solicitaba en nombre de más gente, ¿no? De un colectivo no creado oficialmente aquí en Ubrique, pero sí que se están trasladando a escalar tanto a Villaluenga como a la zona de Benocaja, a la Piedra, ¿no? Y sí que demandaban el arreglo tanto de o el arreglo del rocódromo que tenemos en el pabellón, la construcción de uno exterior o interior, y ya te digo que en ello estamos, y la verdad que otra de las iniciativas que teníamos, que entra en nuestro planteamiento, en nuestro proyecto, y ojalá lo podamos ver hecho una realidad. Decir que de aquí a, bueno, a estos días no, quizás mañana o pasado, vamos a llevar un acondicionamiento del rocódromo del pabellón. Uh-huh. Decir que a coste cero, ¿no? Porque son presas que ahora mismo van a ser cedidas por un particular, y mientras que hay construcción de algún otro, sea exterior o interior, pues vamos a hacer la práctica de este deporte, la vamos a hacer un poco más factible para estas personas. Por tanto, vamos a tener otra actividad ahora en la localidad, que afortunadamente son bastantes. Y ya te digo también que entre este proyecto tan ambicioso, pues entra también lo que es poder hacer la navegación de aguas bravas en el río, ¿no? En el río desde el trasvase de Guadiaro más aceite, lo que es desde el trasvase hasta el pantano. Ya estamos con la documentación para pedir que sea navegable el río, y una vez que lo puedan, que lo concedan, pues se podrá acceder al río. De hecho, ya quizá no sé si has visto algún vídeo. Sí, sí, sí. Que son impresionantes los vídeos que se han grabado del río. Ha dado la casualidad que he coincidido con ellos cuando han estado practicando. Son alguna gente del puerto. Y la verdad que si lo ves in situ te lo crees, pero si lo ves en vídeo, pues si no te lo dicen, no piensas que es nuestro río, que, uh-huh. que sí que tenemos aquí en Ubrique. Por tanto, vamos a aprovechar nuestros recursos naturales Para ello, como digo, estamos trabajando y es lo que hemos estado vendiendo en Fitur. Por tanto, vamos a empezar ya el estudio de viabilidad y de seguridad de la vía ferrata una vez que desde el parque nos puedan dar vía libre y como digo, creo que será un gran aliciente deportivo y enmarcarlo también, como no, turísticamente. Uh-huh. Hombre, hay que destacar que se han publicado recientemente estudios de la atracción o de lo atractivo que es el deporte para el turismo, digamos, el turismo de interior. Y bueno, Ubrica ahora mismo podemos considerar que está en la cabeza en organización de eventos deportivos en la comarca. No se organizan tanto en ninguna localidad como en la nuestra. Y la verdad es que hay que trabajar mucho porque otros pueblos se están poniendo las pilas y es un tren que no podemos dejar escapar, ¿no? Es un tren que no podemos dejar escapar. Lo tenemos aquí, pero quizás no es que no lo debamos dejar escapar. Quizás es que lo tenemos que poner en marcha. Uh-huh. Creo que tenemos todo, tenemos, como digo, la infraestructura, tenemos gente, tenemos personal cualificada para poder desarrollar estos deportes, para poder tener escuelas que puedan enseñar, no hablo que tengan que ser ni municipal ni privada, no voy a entrar ahí, pero uh-huh. Sí tenemos mucha gente preparada para poder desempeñar tanto como de monitores, como de guías y como no, por pues poder afrontarlo para que sea un recurso como creación de empleo. Ya te digo, son recursos que tenemos ahí, vamos a trabajar para que esto se adelante y ya, como dices, que Ubrique no solamente quede en la cabeza de organización de eventos deportivos. Cada persona que viene aquí creo que se queda un poco perpleja de ver la gente que afortunadamente practica deporte en Ubrique, ¿no? Por tanto, hay que buscar otra alternativa, hay que sacarle provecho y rendimiento a esta condición que tenemos, ¿no? A esta naturaleza que nos han ofrecido. Y por tanto, ya digo, mi idea y desde la idea de este equipo de gobierno es que todo lo que se haga repercuta directamente en Ubrique. Sería muy fácil o podríamos tener una de las mejores vías ferratas de Andalucía si se hiciese en los cortados de Saltillo. Pero no creo que sea lo suyo. Lo suyo creo que sería en nuestra sierra, en la Cruz del Tajo, por ejemplo, porque repercutiría el 100% en la localidad. Tanto el que viniera de fuera a hacerla tendría que aparcar en Ubrique y tendría que terminar en Ubrique. Por tanto, eso es lo que buscamos y igual que los senderos tienen que ser bucles que sean Ubrique, porque de nada nos sirve tener un gran sendero que empiece en Ubrique y termine en otra localidad. Uh-huh. Bueno, ya estamos dejando esto a un lado, ya estamos en este 2014. Como siempre, lo primero son los presupuestos del Patronato Municipal de Deportes, que todavía no tenéis aprobado, pero que es vuestra intención más o menos seguir la línea continuista del pasado año, ¿no? Sí, los presupuestos van a llevar la misma línea, ¿no? Quizá sí haya que buscar o sacar una partida que vaya directamente o repercuta directamente en lo que es el pabellón municipal cubierto, porque la verdad que son muchos años los que lleva a construir este pabellón y las necesidades en su interior pues son muchas ya, tanto necesidades como pintado exterior, interior y hay que darle un cambio de cara al menos al pabellón, que tantas satisfacciones pues nos ha dado y tantas horas de deporte nos ha dado y esperemos que nos siga dando. Uh-huh. Por lo tanto, trabajando en ese presupuesto, aunque todavía creo que estáis cerrando el tema de subvenciones de 2013, un asunto que tenías intención de aclarar porque todavía parece ser que no ha sido abonado, ¿no? a los clubes. Sí, esto la verdad que este año pues se ha llevado un poco de retraso, ¿no? El tema de intervención pues se ha visto ralentizado más porque se está, bueno, se está, no es que se esté mirando con lupa, sino no nos van a aceptar ni nos aceptan, y como así la ley nos dice y debe de ser, ninguna factura que no vaya por la legalidad, ¿no? Por tanto, si una parte de culpa quizá sí que es nuestra, no la saco toda, ¿no? Porque hay que estar mirando la factura, hay colectivos que les faltan factura, que no la tienen todas, no las han presentado todas, o que no vienen todas en de forma legal, y por tanto pues se está volviendo a llamar para que los pequeños detalles que se puedan subsanar, ¿no? También pues hay colectivos que no han presentado toda la documentación que se les requiere para la subvención, ¿no? Eso pues le va a conllevar a que el dinero que le correspondía, pues si no presentan toda la subvención van a percibir algo menos. Por tanto, estamos ahí, se ha retrasado un poco, pero intentando de que para que los colectivos salgan lo mejor parado posible. ¿Se sabe entonces más o menos cuándo se podrá abonar el dinero de la subvención? Sí, el interventor se comprometió conmigo que en esta semana, a principios de esta semana, y se iba a estar abonando. Decirte que esta misma mañana hemos estado terminando de hacer el informe de las pocas puntualizaciones o detalles que nos quedaban, y se van a abonar, pues intentaremos que se pueda hacer en esta misma semana. Uh-huh. Otro tema que nos han trasladado algunos colectivos con respecto a las subvenciones, un tema peliagudo, es que no están conformes con la manera de funcionar esas subvenciones, o la manera de tener relacionado también el uso de las instalaciones. No sé qué opinión tenéis desde la Concejalía de Deportes. Se refieren a que dentro de las subvenciones se incluyan, digamos, pues el alquiler de las instalaciones. Ustedes creo que tenéis otro punto de vista, ¿no? Bueno, el punto de vista que nosotros tenemos es el que nos hemos encontrado cuando llegamos al equipo, este equipo de gobierno, ¿no? Las subvenciones venían marcadas por los estatutos del patronato. Y lo que sí hay que aclarar es una cosa. No es que las instalaciones vayan inmersas en estas subvenciones. Hay unas subvenciones que se dedican a los colectivos, que es un importe en efectivo, y hay unas subvenciones que se dedican a los colectivos, que son subvenciones en instalaciones, ¿no? Hay que diferenciarlas. Hay que decir que en efectivo se dedica o se gastan 35.000 euros en los colectivos en efectivo, y en instalaciones se subvencionan 65.000 euros. Estamos hablando, creo, de una cantidad bastante importante, ¿no? ¿Que no están contentos algunos colectivos? Pues sí que será normal que no estén contentos, porque no todos se llevan la misma cantidad, ¿no? Hay quien presenta más actividades o con mayor gasto, y no es lo mismo que subvencionar quizás un acontecimiento que suponga 5.000 euros de gasto que otro que suponga 500. Pero vamos, los cuadros y los porcentajes vienen marcados de antes. Nosotros lo que hacemos es coger los eventos que se van a subvencionar, y eso pues sale automáticamente en una tabla que te da las subvenciones de los distintos colectivos. Hay colectivos que sí se llevan un dinero en efectivo bastante importante, y un dinero en instalaciones muy muy importante. Estamos hablando de que el colectivo que mayor cantidad se lleva, pues estamos hablando que son 11.000 euros aproximadamente en efectivo, lo que supone que este colectivo pues en el año 2012 en instalaciones deportivas supuso un gasto para el ayuntamiento esto es una subvención a este colectivo de 33.316 euros. Creo que son cantidades bastante importantes que luego creo que algunos nos quieren llevar a engaño porque cuando vamos a ver a algún partido y estamos en las instalaciones, saltan algunos padres diciendo que como tienen que pagar las instalaciones los niños, pues por eso hay que cobrar, que si sí, que si no, no. Las instalaciones son todas subvencionables y los colectivos las ligas y los equipos infantiles, los niños van subvencionados al 100%. Por tanto, cuando estamos viendo un partido en las instalaciones municipales, tenemos que saber que son a cargo de las arcas municipales. Aclaremos, ya te digo, por referencia, que bueno, a mí me han comentado, algunos han comentado, me han dado a entender en este asunto. Pongamos un ejemplo de que a un colectivo se le dan o le corresponde, porque eso es la idea quizás que se vende, según los criterios de subvenciones le corresponden, pongamos, 20.000 euros, y que aprovecháis o aprovecha desde el ayuntamiento que dentro de esos 20.000 euros que le corresponderían, le descontáis lo que supondría el gasto de instalaciones deportivas. No, y no es así. No es así. De hecho, mira, si quieres te traigo una tabla donde sí que se le concede una cantidad en efectivo, como tú comentas, y otra por instalaciones. Y luego vienen las instalaciones subvencionables. Que son totalmente distintos. Distintos, sí, ya te digo que en el 2012 supuso un gasto de 65.000 con 0,84 euros, lo que fueron las subvenciones de colectivos en instalaciones deportivas, y 35.000 en efectivo. Recordemos que, digamos, los parámetros que son subvencionables es según si cuenta con deportistas federados, si fomenta el deporte base, es decir, si cuenta con escuela, digamos, para niños, por fomento del deporte local y por organización de eventos. Efectivamente, esas son las cuatro líneas subvencionables en lo que es el patronato, ¿no? Luego de cada línea subvencionable, pues según la organización de eventos, por ejemplo, si un colectivo organiza tres eventos, pues no son subvencionables los 100%, ¿no? Entonces, siempre desde el patronato cogemos el evento que más gastos le pueda acarrear para intentar de que la subvención sea lo máximo posible. Digamos que no son tampoco subvenciones del 100%, sino de un porcentaje de... Claro, efectivamente, porque con lo que contamos en los presupuestos son con 35.000 euros en efectivo, y si la hiciésemos 100%, pues la verdad que se incrementaría, claro, en bastante dinero. Y lo que comentabas antes, que se quiere ser equitativo, entonces no es lo mismo, un club que organice dos eventos al año y otro que organice seis. Está claro que los seis no pueden ser subvencionables, ¿no? Por supuesto, yo creo que sería no sería ético, ¿no? Uh-huh. Y aparte, pues bueno, pues se buscarían otras artimañas, ¿no? De hecho, otras vías de financiación también. De hecho, pues yo siempre intento de invitar a los clubes que las memorias que hacen a principio de año, sí que, hombre, normal que se tire un poco por lo alto porque luego te puedes coger los dedos, pero hay que ver que las cantidades que se pongan luego en las memorias son las que van a tener que justificar. Por tanto, no sirve de nada decir que te vas a gastar 10.000 cuando luego no lo puedes justificar, porque este dinero que tú luego no vas a poder justificar está dejando de que otro colectivo que sí pueda justificar se pueda ver beneficiado. Vamos a cambiar de tema, vámonos con el calendario deportivo para este 2014, para comentar pues qué es lo que tenemos para este año, si te parece bien. Si el pasado año ya fue pródigo, digamos, en organización de eventos de todo tipo, este año parece que no va a ser menos. Si te parece, vamos a comenzar por los eventos de tipo profesional, y porque el más cercano que tenemos por aquí es la Vuelta a Andalucía. La Vuelta a Andalucía, Ruta Ciclista del Sol, por segundo año consecutivo en Ubrique, y por primera vez Ubrique como salida de una de las etapas, ¿no? Sí, bueno, es una noticia que ya saltó, ¿no? Hace tiempo. Era un convenio que se había firmado. Aprovechamos porque el año pasado el tema de ser meta o final de etapa, se firmó un convenio para que este año fuese salida, ¿no? Los precios uh-huh. que estaban ahora mismo en el mercado, la verdad que era bastante asequible, y más aún habiendo visto la repercusión que tuvo el año pasado, ¿no? Estamos hablando que Ubrique estuvo, bueno, el que dice Ubrique porque nos corresponde, pero las distintas localidades que fueron principio y final de etapa estuvieron durante bastantes días en los medios de información uh-huh. y luego pues durante los días de la vuelta sí que se les dio un bombo bastante bastante grande, ¿no? Si cogemos y partimos de lo que pueda costar un minuto en una televisión, pues yo creo que no seríamos muy muy torpes para ver que el retroceso en beneficio pues ha sido bastante, ¿no? Fueron muchos minutos los que Ubrique estuvo en distintas cadenas. De hecho, Teledeporte emitió, como así va a ser este año, distintos reportajes en los que pudimos ver tanto cuando se anunciaba Ubrique como final de etapa, uh-huh. como el día antes anunciando, como ese mismo día de la prueba y como el día siguiente bueno, anunciando también o haciendo el resumen de la etapa anterior. Este año va a ser igual y hay que darse cuenta que si el ayuntamiento hace un esfuerzo por esto, se ve repercutido en el mismo pueblo. Estamos uh-huh. hablando de que es una noche que los hoteles, los dos hoteles van a estar llenos, vamos a tener casas rurales llenas. Digo que van a estar porque de hecho ya al menos uno sí sé que está lleno, ¿no? Uh-huh. Vamos a tener los restaurantes y bares también con bastante gente, y yo creo que nada más que el retroceso en este tipo de mercado va a repercutir en el dinero que se gaste, y aún más pues ya como he dicho en los medios no nacionales sino en las cadenas internacionales que también vienen. Van a cubrir son uh-huh. bastante las cadenas de televisión de Europa que siguen la Vuelta a Andalucía, porque tenemos que tener en vista de que son muchos equipos del norte de Europa que vienen a esta vuelta a entrenar, ¿no? Aprovechan que es la de las primeras de la temporada también. Es la primera y aprovechan el buen tiempo que suele hacer en Andalucía en esta época. Quizás nosotros no lo veamos así, pero para ellos sí que es buen tiempo, ¿no? Hay equipos que están entrenando por esta zona, y la verdad que bueno, lo que son los equipos que participan en la vuelta son buenos y algunos de primera línea. Por tanto, se ha puesto desde el ayuntamiento. También tenemos que tener la visión de que este año va a ser domingo, uh-huh. va a ser mucha más gente la que pueda participar en la vuelta viéndola, ¿no? Y la verdad que es un atractivo para Ubrique, para la zona, y es un evento deportivo de un calado bastante importante. Y un test para Ubrique en el desde el punto de vista de acoger eventos como este. Siempre se ha hablado otras veces que ha terminado aquí la Vuelta a España de que Ubrique no tenía capacidad para acoger la salida de un evento de estas características. Digamos que este, mucho menor lógicamente que lo que es la Vuelta a España, menea mucha menos gente, pero en parte también os sirve para, como decimos, a modo de test, para ver esa capacidad, ver si Ubrique es capaz, ¿no?, de llevar la organización de una salida, más, sobre todo por las prenotaciones, y si la comarca tiene capacidad para asumir todo esto, porque en un futuro, bueno, eso ya, ese trabajo se puede tener ahí, se puede tener en cuenta, ¿no? Bueno, como bien dice Jesús, Ubrique sí tiene capacidad, ¿no? De hecho, ya está demostrado que ha sido final de etapa de la Vuelta Ciclista a España. Ha sido final de etapa de la Vuelta Ciclista Andalucía. Todos los años tenemos aquí la organización del evento, como en la ciudad de Leiria, uh-huh. ¿no? Lo que sí es verdad que no tenemos infraestructura hotelera. Uh-huh. Capacidad sí la tenemos, pero lo que nos falta es la infraestructura. Tenemos que ver esta vuelta, pues, vamos a poner solamente la Vuelta a Andalucía, que es una mínima parte de la Vuelta a España, menea a mucha gente. Estamos hablando que la organización son una cantidad de personas que no la podemos alojar en Ubrique en una noche. Si los equipos... Que es la pena. Es la pena, claro, pues porque lo suyo sí que sería tener un final de etapa y un inicio al día siguiente. Eso sí que repercutiría muy y mucho en la localidad. Pero bueno, desgraciadamente no tiene infraestructura y tampoco vamos a apostar por ello para que el beneficio y los frutos pues se los lleven otros, ¿no? Uh-huh. Apostaremos por lo que nos repercuta a nosotros directamente. El año pasado fue el final, que creo que fue un éxito. De hecho, todos los organizadores de la Vuelta sí nos lo hicieron saber, se fueron muy contentos de Ubrique. Tomamos todas las medidas que ellos nos hicieron tomar y muchas más que nosotros quisimos para que Ubrique fuese un escaparate, ¿no? Un escaparate como así fue. Por tanto, corredores, organización, equipos y todo el mundo se fue contento y por tanto pues se ha apostado también y este año vuelve otra vez la Vuelta. Uh-huh. Y en lo que se refiere a los aficionados, va a permitir ese contacto directo que nunca hemos visto aquí, ¿no? En lo que se refiere al inicio de las etapas, con todo el protocolo y todo lo que conlleva, también va a permitir ver, digamos, la cara de una carrera que otras veces no se puede, sí. No se puede ver. Sí, es lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Hasta ahora pues hemos visto los finales de etapa que los llegan y se van. Vienen cansados de, uh-huh. de estas largas etapas que últimamente se está dando en el ciclismo y bueno, pues después de un palizón de esto comprendo que los corredores lo que quieran es descansar porque son pocas las horas que tienen para ellos entre etapa y etapa y esto va a ser totalmente diferente. Vendrán relajados, vendrán con más tiempo, yo creo que los aficionados van a disfrutar más de los corredores, van a poderlo ver más cerca, va a ser un algo más directo que una meta, ¿no? Luego tenemos el control de firma, donde sí podemos ver a todos los corredores uno por uno, ¿no? Y ahí sí que podemos decir que se ve mucho más, ¿no? Porque cuando llega el pelotón, ¿sabes? No reconoce. No se reconoce prácticamente a nadie y no sabemos ni si es verdad que el que ha ganado es el que es, ni los que están corriendo son los que son. Por tanto, yo creo que va a ser un contacto más directo con todos los corredores y también, como he dicho antes, aprovechar que es domingo, pues todos los niños podrán disfrutar de ese día, los niños y los mayores, ¿no? Y se podrá ver lo que es a los ciclistas por el casco antiguo más despacio, que es lo que es la llegada, porque yo la llegada tuve la suerte de verlo el año pasado en meta, pero luego en los reportajes de tanto de Teledeporte como de otras cadenas no se ve prácticamente. Claro, son segundos, ¿no? Son muy muy rápidos, van a una velocidad de vértigo y no se ve prácticamente nada. Uh-huh. Bueno, otra buena noticia que ha caído también como un regalo venido del cielo es el paso de la Vuelta a España por nuestra localidad, por las calles de nuestra localidad, que también ayuda y mucho, digamos, a la promoción de Ubrique y también es, como decimos, un regalo para los aficionados, ¿no? Bueno, sí, un regalo para todos, ¿no? Ahí estábamos en vilo porque sabíamos que había tres etapas en la provincia, ¿no? Sí, que sabíamos que no íbamos a hacer final ni principio porque de hecho no hemos pujado para ello. Uh-huh. Eso estamos hablando ya de unas cantidades un poco más respetuosas, ¿no? Y ahora mismo pues la verdad que no está para esos temas. Pero bueno, a coste cero, vamos a tener Ubrique en televisión de nuevo, vamos a tener este espectáculo que, bueno, aunque sea el paso, pero Ubrique va a seguir estando en la palestra, ¿no? Vamos a escucharlo, lo vamos a ver en la tele, van a pasar, van a conocer, y quieras o no, esto es motivo de que sigue que mucha gente pase por los sitios por donde pasa la vuelta. Uh-huh. Las etapas de la vuelta a España son seguidas por mucha gente, como bien sabes, y eso, quieras o no, el tener los puertos de montaña que tenemos aquí, que son bastante importantes, pues hace de que los mismos aficionados vengan a reconocer las mismas etapas que se hacen en la vuelta y que se use como cicloturismo. Por tanto, es otro recurso más que vamos a aprovechar y otro regalo que nos han dado. Vamos a quedarnos ya con las pruebas que se organizan en nuestra localidad, pero es que organizan clubes de aquí y, bueno, parece ser que casi todos los meses, a partir de ahora, vamos a tener algo en nuestra localidad. Por ejemplo, por citar algunos, este mes que viene, en marzo, vamos a tener Rally Crono, en la carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras. Este fin de semana tenemos la Gincana, organizado por Guadalinfo a beneficio de UNICEF. En abril, la subida Ubrique, un Rally BTT también, parece ser que... Sí, era una de las novedades que te quería... Bueno, está ya un poco ahí, ya ha salido, ¿no? Vamos, se va a hacer el día 20 un rally, lo que pasa que estábamos a falta de ver el circuito que iba a ser. Organiza el Club Centauro Negro de Jerez con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique, del Patronato Municipal de Deporte, ¿no? Va a ser un rally en BTT, para aquellos aficionados no confundan con el rally de coches, ¿no? De automovilismo, es de ciclismo rally, de montaña. Es ciclismo de montaña en un circuito cerrado y en el que se suelen ser un circuito de 3 a 4 kilómetros aproximadamente y donde se le da una serie de vueltas. Lo que se ve en televisión en Olimpiadas o cualquier campeonato que se pueda ver en televisión, circuito cerrado de bicicleta de montaña. Como bien dice, pues en marzo tenemos la carrera de montaña organizada por el Club Nutrias Pantaneras, en el que, bueno, mañana te adelanto también, ¿no? Aunque mañana tenemos una reunión, está a punto de crearse, para ello vamos mañana a San Fernando a una reunión para la posibilidad de crear un circuito de carreras por montaña provincial. Uh-huh. Entonces allí pues nos darán las pautas y veremos a ver desde Diputación las condiciones que se tiene, ¿no? Yo voy a ir a la reunión con el técnico de deporte y lo que allí nos digan, pues se lo trasladaremos al club organizador, a las Nutrias Pantaneras, para ver si ellos pues quieren ser integrantes de una de las carreras de este circuito, ¿no? Yo espero que sí, espero que sea factible y espero que se pueda contar, ¿no? Siempre que sean beneficios para ellos como organizadores, pues encantado. También, pues como dices, tenemos en marzo el Rally Varada, ¿no? Es un rally que, como ya sabéis, se tuvo que suspender. Va a ser por la carretera desde el Pantano Ubrique en ambas direcciones. También, pues, el 26 y 27 de abril tenemos ya la conocida subida legítimo Ubrique, ¿no? También en junio, pues, tenemos la cicloturista de la Patacabra. Y también, pues, bueno, quizás sea ahora el momento, aunque no está totalmente cerrado, pero de adelantar también una noticia que hasta ahora pues nos falta solamente cerrarla, porque estoy buscando la colaboración de alguna empresa privada. Uh-huh. Que sería para los días 2 y 3 y 4 de mayo. Vamos a tener la concentración de la selección andaluza de carrera por montaña en Ubrique. Ajá. Pues una importante novedad, sin duda, porque vamos a poder contar con la flor y nata de este deporte, no solo en Andalucía, sino también a nivel nacional. Estamos hablando porque estamos hablando de la campeona, de la selección campeona en carrera de montaña, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de un Iván Ortiz que fue campeón de carrera por montaña en 2012. Estamos hablando de nuestro conocido Francisco Pazo, que fue tercero en el campeonato nacional de ultrafondo en 2013. Estamos hablando de un personaje que todo el mundo que conozca un poco las carreras de montaña sabrá quién es, que como es Said, uh-huh. El marroquí afincado en Andalucía, que corre con la selección andaluza. No sabemos si para esos días ya estará nacionalizado español, porque estaban preparando trámite, toda la, ¿no? la documentación. Uh-huh. Por tanto, tendremos aquí a los hermanos Mudarra y a toda la selección, que bueno, también, como digo, es otro aliciente, ¿no? Va a ser una publicidad mediática bastante importante en redes sociales, en el mundo de las carreras por montaña, que afortunadamente son cada año más los participantes. Son eventos que, como bien dice, están en auge. Son muchas patas en el culo las que hay que darse para inscribirse ahora en una carrera de montaña. Estamos hablando que hay carreras que no duran 300, 400 o 500 inscripciones ni una hora. En una localidad vecina como Montellano, pues duraron 300 inscripciones, creo que una hora y poco, y cuarto, por ahí. Por tanto, son muchas las personas que practican este deporte y va a tener bastante aceptación. Entre ellos, pues no va a contar solamente con la concentración, ¿no? Crearemos un lazo para ver si alguno de los corredores pues quizás pueda dar una charla, y también un compromiso para que el último entrenamiento que haga la selección pues pueda ser abierto para los distintos participantes o aficionados que quieran sumarse a ellos. Bueno, todavía no está cerrado lo que es el calendario para este 2014, pero ¿hay alguna prueba con respecto al año pasado que se haya caído o que no vaya a realizarse? Hasta ahora mismo no tengo constancia de nada. Uh-huh. Bueno, ahí estaba el RAI que organizó Urique Orienta. Estaban un poco, la verdad, que aburridos por el tema burocrático que lleva una organización de estas características. Pero bueno, aún queda mucho tiempo. Mucho tiempo para animar, porque creo que todo el mundo se fue con una idea muy, muy, muy positiva de Ubrique. De hecho, pues todos los corredores de aquí, que no fueron pocos, que hicieron el RAI, que quedaron encantados, ¿no? Quedaron súper encantados. Dijeron que vuelven a hacer un RAI, si es en Ubrique mejor, pero que volverían a hacer un RAI. Por tanto, pues desde aquí, entre ellos y lo que a nosotros nos corresponda, tendremos que animar a la organización para que no quede en el primero, sino que sea el primero de muchos. Pentatlón también confirmado. Pentatlón, sí, tengo noticias que habrá, porque me estuvo comentando el organizador las posibles fechas que barajaba para que no pisase con ninguna de los eventos que ya había programado. Y vamos, Pentatlón sí vamos a tener también. Uh-huh. Y más actividades que ya pues se irán confirmando, porque bueno, muchas todavía se está trabajando en ello, sobre todo buscándole fechas, ¿no? Fechas adecuadas para que no coincidan pues con otra cita. Estamos ya fuera de tiempo, Víctor, pero nos queda un tema que tratar. Lo vamos a hacer lo más rápido posible, que es el de la infraestructura. Primero, si te parece bien, hablar de los trabajos de arreglo en esa cubierta del pabellón polideportivo municipal que han sido ejecutados y que no sé si ya han finalizado. Y bueno, en su día hablaste de la posibilidad de una cubierta translúcida en el pabellón, pero parece ser que no era viable, no era posible aquí en Ubrique, ¿no? Bueno, el tema de la cubierta translúcida no era en su totalidad translúcida, era uh-huh. aprovechar el máximo. Teníamos proyectado que fuera más superficie de la que ahora mismo tenemos, el translúcido. ¿Qué es lo que pasa? Que nos hemos encontrado no con un problema, sino para nosotros un beneficio para lo que es el pabellón, ¿no? Pensábamos que iba a ser más fácil el poder tener más superficie translúcida, ¿no? Teníamos pensado que no fuesen los translúcidos que tenemos ahora originales, que son los que se han respetado, uh-huh. sino poderlo ponerlo longitudinales. Bueno, la verdad que iba a dar algo más de luz, pero con esto que tenemos, pues estamos bastante contentos, ¿no? Se han respetado los que había antes, que el único arreglo que se le había dado a la cubierta del pabellón en todos los años que llevamos era haber tapado los translúcidos porque era por donde goteaba en un principio. Y bueno, eso suponía pues que el pabellón se oscureciese bastante, ¿no? Por tanto, ya no están totalmente, queda a falta de sellar a algunas chapas, ¿no? Y bueno, está prácticamente el 98% terminado, ¿no? Se ha respetado, como te digo, los translúcidos, que eso sí que va a dar bastante claridad y por tanto pues vamos a tener un ahorro energético bastante importante. Bueno, como ya he dicho antes, este año pues queremos seguir también con el arreglo de distintos uh-huh. aspectos del pabellón, que hace bastante falta. Bueno, también se le ha dado un importante arreglo a la pista exterior de fútbol sala. Uh-huh. Se venía demandando desde hacía bastante tiempo. El arreglo que se le venía dando desde muchos años, muchos, no digo dos ni tres, sino muchos, era el pintado... al final lavado de cara, ¿no? Lavado de cara, y ahora se ha hecho, la verdad, una inversión bastante importante, ¿no? Se siguen acondicionando lo que es el Antonio Barbadillo, pues se ha puesto tanto la luz en instalaciones, se está haciendo los arreglos en todo el perímetro, se ha potenciado un poco más lo que eran las luces que teníamos hasta ahora, no están terminadas porque queda el otro lateral. Bueno, ¿Eso significa que en breve se van a poder jugar partidos una vez que se haya puesto el sol? Sí, uh-huh. estamos hablando de que, no te voy a decir porque soy una persona que no me gusta dar fecha, uh-huh. pero que sí va a ser posible en poco tiempo pues que se pueda jugar allí. Hombre, de noche, o al menos se pueda entrenar de tarde, de noche, uh-huh. y se pueda jugar. Es una, digamos, respuesta a una reivindicación que lleva ya bastante tiempo de los colectivos que usan el Antonio Barbadillo. Y también relacionado con esto, la pista de atletismo, el campo de césped, que bueno, se sometió a una resiembra y parece ser que también va a estar listo. No sé si no sabemos si para este año o para esta temporada, pero que también va a poder ser ya utilizado en breve, ¿no? Bueno, como bien dice, pues también se ha llevado una actuación en la pista de atletismo, en el campo de césped natural, ¿no? Se retiró, se ha limpiado el antiguo, se ha pinchado el terreno, se ha resembrado, se ha abonado y se está llevando un tratamiento que se está haciendo ahora mismo diariamente por un operario, uh-huh. el que le corresponde diariamente. Sí, te digo que en este año, por supuesto, que se va a poder jugar allí partido de fútbol. La verdad que vamos a tardar aún un par de meses porque la fecha, el césped ahora tarda o no sale con tanta fuerza por el frío, pero sí que en un par de meses o tres va a estar el césped para poder jugar. Ya la verdad que está todo el campo cubierto, tiene una vista impresionante y está casi hasta cuando crezca más pues estará como se plantó la primera vez. Ya digo, son muchas las actuaciones que se vienen haciendo en las instalaciones deportivas. No nos ha resultado fácil poder acatar todas las nuevas actuaciones, pero bueno, poco a poco pues se están llevando a cabo. Y también, bueno, igual que ya primero de año, pues se ha llevado también una descompactación en las pistas de pádel, que la verdad, pues por su uso, pues ya lo necesitaba, ¿no? Se estaba compactando todo el césped y pues ahora con este tratamiento vamos a tener ya para unos meses, y con un mantenimiento adecuado tendremos para unos meses ya otra vez las pistas en condiciones. Son, como ya te digo, son muchas las obras, muchos los acondicionamientos, pero bueno, también pues destacar que me gustaría haberte dado datos, ¿no?, de distintas actividades que se suelen están desarrollando tanto en la piscina, en la sala de actividades dirigidas, pero bueno, pues decir que casi todas las actividades que se desarrollan allí están al 100%. Estamos hablando de las actividades como fitness, pilates y actividades especiales, ¿no?, para niños discapacitados, pues son, estas actividades están al 100%, y las que no en agua están al 100%, están al 90%, y la mayoría de las actividades con lista de espera. Por tanto, la verdad que como ya digo, son servicios que estamos ofreciendo, creo que de calidad ciudadano, y lo que el ciudadano pues viene reivindicando y solicitando. Muchas cuestiones nos quedan pendientes, te vamos a emplazar para otra ocasión para tratarlo con mayor detenimiento. Antes que nada, y ya para despedirnos, porque como decimos estamos fuera de tiempo, recordar algo que también adelantasteis hace unas cuantas semanas, y es una especie de acuerdo con el Cádiz Club de Fútbol, ¿no?, para, no sé si intercambio de partidos con la escuela de Ubrique, no sé cómo iba eso orientado. Sí, pues bueno, va a ser una jornada de convivencia entre la escuela de Ubrique, ¿no?, y el Cádiz, y la escuela del Cádiz. Se llegó a un acuerdo para que en Navidad el partido que se celebra en el Carranza a beneficio que juegan entre artistas gaditanos y la prensa, anteriormente pues se juegan unos partidillos entre el Cádiz y distintas escuelas de la provincia. En este año pues hemos llegado a un acuerdo, y la escuela que jugará en el Carranza a final de año, en las Navidades, abriendo el partido de famosos y prensa, pues será la Escuela Municipal de Fútbol de Ubrique. Pues visto, lo vamos a dejar aquí, darte las gracias por acompañarnos y por contarnos pues cómo está, digamos, la actualidad del deporte ubriqueño, y lo dicho, te vamos a emplazar para otra ocasión, porque nos han quedado algunos asuntos de interés que tratar conforme se vayan acercando eventos y os salgan a la palestra de la actualidad los proyectos que estáis poniendo en marcha. Volveremos a hablar contigo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y nosotros nos despedimos, volveremos mañana a partir de las 6:15. Gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.